Vamos a darle la bienvenida a Silvana Alanís, ella es kinesióloga y prestadora. Silvana, buen día, aquí Ángeles te saluda. Hola, buen día Ángeles, ¿cómo estás? Muy bien, Silvana, bueno, un gusto, gracias por tu tiempo. Y bueno, y queríamos conocer un poquito, por ejemplo, la actividad o la pata importantísima que cumplen los prestadores y los profesionales de la salud al colectivo. Así que si querés, digamos, como en principio empezar para presentarte frente a nuestra audiencia. Bueno, yo soy kinesióloga, soy prestadora independiente. Bueno, estamos ante una emergencia en todo el colectivo de discapacidad, no solamente los prestadores transportistas, y bueno, los perjudicados número uno son las personas con discapacidad, porque nosotros un valor adecuado en nuestros aranceles, el retraso en los pagos, el retraso en las autorizaciones, los transportistas de igual manera, pero en realidad el que sale perjudicado es la persona con discapacidad, ya que se vulneran sus derechos. Entonces, bueno, debido a todo esto, que esto pasa hace años, nada más que en este momento creo que es la peor situación, el peor escenario, nos vamos a concentrar mañana jueves, 10:30 de la mañana en la legislatura, para pedir a diputados, por favor, que voten el proyecto de ley de emergencia. Necesitamos que sea ley. Tal cual. Contanos los honorarios, tus honorarios puntualmente. ¿A qué fecha, cuándo fue la última actualización que tuvieron? Mira, durante el año 2024, en septiembre hubo un 1%, en octubre un 1%, en noviembre un 0,8% y en diciembre 0,5%. Lo que va del año 25, absolutamente nada, 0%. Una prestación de una kinesióloga, fonoaudióloga, terapia lenguaje, psicóloga, lo que cualquier prestación básica de discapacidad, está en 12.370 pesos. Y actualmente aún no cobramos. Hay obras sociales que aún no pagan enero, febrero, o sea que estamos con un desfasaje impresionante en cuanto al valor y en cuanto al tiempo en que nos pagan. Sí, ¿nos puedes contar o brevemente cómo es el esquema de autorizaciones para que una persona con discapacidad pueda efectivamente recibir la terapia que necesita para mejorar su calidad de vida? Sí. Mira, en cerca de noviembre, diciembre, noviembre te diría del año anterior, uno presenta, todos los profesionales presentan la documentación que tiene que estar, obviamente, con un pedido médico, ¿sí? Uh-huh. Que ahí es otro tema, que el médico es el que decide si necesita dos terapias o tres terapias ante una evaluación, y después la obra social en muchas oportunidades te baja esa cantidad. Por ejemplo, si el médico pidió 3 sesiones de kinesiología, la obra social autorizó 2, porque sí, o sea, sin motivo. Entonces, en noviembre, diciembre, se presenta toda la documentación, que es enorme la cantidad de papeles que hay que presentar, y después la obra social te envía la autorización de tratamiento. Esa autorización de tratamiento, una vez que ya está, podés hacer la factura, y recién a los 360 o 90 días, podés cobrar esa factura. ¿Qué pasa? Esas autorizaciones tardan muchísimo en salir. Hay obras sociales que aún no te entregan la autorización de enero. Estamos empezando junio, imagínate cuándo se va a cobrar ese mes de enero. O sea, es una burocracia impresionante toda la que hay con todo el papelerío que hay que presentar. Entonces, bueno, ese es el desfasaje en el tiempo. Entonces, prácticamente estamos trabajando sin cobrar. Eso pensaba, y eso pensaba en la palabra que decimos siempre, esto ya está insostenible, porque estamos hablando de prestaciones médicas para la salud. Tal cual. Entonces. Sí, y aparte, lo que decimos siempre los prestadores, nosotros también tenemos una familia detrás, tenemos que pagar alquiler, tenemos nuestros impuestos como profesionales, o sea, como cualquier persona, ¿no? Todos los gastos que existen, y ¿cómo hacemos para sostener si nos cobras? O sea, no se puede. Es insostenible realmente. Y además, digamos, del retraso, el congelamiento en los honorarios, está esto que ya viene atrasado de siempre o de hace cantidades de años. Sí, en cuanto al valor y al tiempo en que se paga, esto en realidad siempre ha sido la lucha en el sector de discapacidad, siempre ha sido, ¿no? De las familias, de los prestadores, pero en esta oportunidad es aún más, en esta gestión más todavía. Bueno, entonces, ¿cómo? Bueno, contanos el reclamo, cómo se organizaron, o bueno, cómo va a ser esto del jueves. Sí, mañana jueves, 10:30 de la mañana, en la legislatura de Mendoza, están convocados familias de personas con discapacidad, transportistas, que el transportista es otra pata fundamental en el tratamiento y en las terapias de una persona con discapacidad, y prestadores, kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapias del lenguaje, acompañante terapéutico, psicólogo, bueno, todos los profesionales que trabajan en discapacidad. Nos vamos a concentrar 10:30 de la mañana en la legislatura de Mendoza. Ya son cerca de 90, un poco más de 90 institutos, entre transportistas y profesionales, que porque hemos hecho una lista, que van a asistir. Así que, bueno, esperamos tener respuestas. Ojalá que sí. Bueno, y te quería preguntar también, Silvana, ¿cómo afecta este recorte? En la salud de una persona con discapacidad. Y el tema es que hay muchos profesionales que están pensando en cambiarse de rubro o en dar menos sesiones o cerrar lugares porque no se puede mantener, económicamente no puedes mantener. Entonces la persona afectada es la persona con discapacidad que no va a tener sus terapias. Y claramente seguimos trabajando en una gran mayoría por la vocación que tenemos, porque son tratamientos de años. Y no podés dejar a los chicos, en mi caso trabajo con bebés y con niños, no podés dejarlos sin tratamiento. Entonces seguimos trabajando. Pero la verdad que no se puede sostener. Y el perjudicado es la persona con discapacidad, claramente. Como te decía recién, se vulneran sus derechos. Tal cual. Y con respecto al proyecto de ley de emergencia en discapacidad, ¿cómo crees que, si en el caso de aprobarse, qué se puede mejorar? Y el proyecto de ley tiene varios puntos, ¿sí? Un punto en cuanto a nosotros los prestadores, en cuanto a los aranceles, en tiempo de pago, que se adecue el valor a la actualidad. Después hay puntos con respecto al, bueno, los transportistas igual, y con respecto a las pensiones no contributivas, a todo lo que refiere a la persona con discapacidad. Hay varios puntos que tienen este proyecto. Necesitamos que se cumpla, que se haga ley este proyecto de ley. Y bueno, y que después nadie la vete, ¿no? Que sea ley realmente. Claro, muy bien lo que acotaste al final. Y sí, porque puede salir, los diputados pueden votar y después, bueno, Sí. esperemos que nada. Bueno, preocupante todo lo que están viviendo, la verdad, los profesionales trabajando gratis, casi ad honorem, con un salario mínimo. Mínimo con respecto a los, digamos, a los tarifarios, no sé cómo se dice la palabra, de los colegios profesionales, por debajo y además totalmente congelado ya hace en el año, por ejemplo, pero con un aumento mínimo histórico y esto como por eso decimos que es insostenible, porque bueno, son una pata fundamental en el desarrollo de las igualdades de oportunidades que hablamos para las personas con discapacidad. Así que bueno, invitar al jueves próximo, si querés, y no sé si querés agregar algo más. Este jueves, mañana, nada, que esperamos una convocatoria masiva, pero fundamentalmente esperamos que nos escuchen los políticos de todos los partidos que voten a favor de este proyecto de ley y nada, que necesitamos que sea ley para Ay, no vulnerar los derechos. tal cual. Y la convocatoria es nacional, entonces, pero aquí también se pretende algo de nuestra legislatura. Sí, la convocatoria es en todo el país. De hecho, en Buenos Aires, obviamente, ha habido una movida muy grande, porque bueno, por la dimensión que tiene Buenos Aires. En todas las provincias. Yo estoy en grupos nacionales, en los grupos de WhatsApp, y todas las provincias se van a reunir mañana. De hecho, acá en Mendoza también, en Tunuyán y en el sur, en San Rafael. También hay en las plazas, creo que son en las plazas departamentales, también hay convocatoria. O sea, es en todo el país. Así que bueno, esperemos hacer ruido y que nos escuchen. Tal cual. Y que también la legislatura de Mendoza adhiera, ¿no? Porque Tal cual, pienso, una vez sí, tal que, cual. por suerte, se da, las dos cámaras votan la ley, nadie la veta, y después falta una tercer pata, que sería que cada provincia la adhiera. No sé si estoy equivocado, es así. Tal cual, sí, necesitamos el apoyo de todos. Esto ya está en un extremo, así que una emergencia. Así que bueno, nada, confiar en que las cosas alguna vez pueden cambiar. Bueno, ojalá que así sea, como mencionaba, hablábamos con el diputado Daniel Arroyo la semana pasada sobre el proyecto de ley. Comentaba que es un proyecto más de derechos humanos que digamos que político es más de humanidad que partidario, así que Sí, esperemos que todos sí, sí. juntos para poder declarar esta emergencia en discapacidad. Silvana, muchísimas gracias por tu tiempo y quedamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundirlo. Que estés muy bien. Que sea Chao, ley, hasta luego. Silvana. Chau, chau. Gracias, chao.